si usted ahora tiene que elegir un cuento de fútbol de todos los que recuerda, ¿cuál elige? Sí, yo también. 19 de diciembre del 71, la historia del viejo Casale, el cuento de Fontana Rosa. No es un cuento bárbaro, negro, decilo vos. Es de esos cuentos que uno cuando los escribe no sabe bien qué va a producir. Con el paso del tiempo uno se da cuenta que algunas de las cosas que escribe son mejores que otras o están bien resueltas. A mí me parece que ese es un lindo cuento, es atractivo, tiene un paisaje de fondo que es ese partido de Central y Newell, como cuál era aquella película de Mastroianni y Sofía Loren, un día muy particular, tenía de fondo la llegada de Hitler a Roma y había una historia delante de eso. Bueno, un poco eso tiene el corte. ¿No? Hay una historia, una anécdota y atrás de fondo está ese partido. Y bueno, ha sido muy repetido. Mucha gente cree que es verdad eso, que es un hecho real. No es verdad, no es verdad. No, ese día no murió nadie en la cancha de River, afortunadamente. Yo vi por televisión, fue uno de los primeros partidos que se pasaron en blanco y negro para Rosario. Y me acuerdo mucho porque después del gol de Aldo Newell, que tenía un gran equipo, se vino encima y sabíamos todos que si nos empataban nos ganaban. Pero bueno, terminó así y ya es historia. El sonido de estas voces es todo con afecto por Radio Continental.